segura. Siento que no funcionan mis palabras en los días y en las noches. Me siento muy sola. Lo pura e inocente me lo quitaste tú. Si no buscaste algo, no exijas encontrar alguna vez el amor. Voy a hacer de mí algo mágico. Tus sueños y una noche entraré en tu vida, así no estés, solo es cuestión de esperar una mirada, una sonrisa, llamada. Es muy difícil sobrevivir, poder decir a alguien yo te amo. Cuenta de la rutina. Me miro al espejo y soy otra. Si no buscaste algo, no exijas encontrar alguna vez. Esperar.